La reina que nos faltaba a nosotros era Beatriz, porque estuvieron las reinas de ahora, estuvieron las reinas de los últimos años. Me tienen olvidada. Totalmente olvidada. Era más difícil de encontrarte a vos que a Alfredo Chabrán. Estábamos con los ensayos show, exactamente, ¿cierto? Exactamente. Tenía ensayo show, Dionisio Soler. ¿Qué te pareció la elección del domingo? Fue rara. Todos teníamos, en mi caso, yo tenía las candidatas de mi comparsa, obviamente, y tenía otras candidatas en otras comparsas. Pero supongo que el jurado sabe más que nosotros y habrá visto otra cosa en la entrevista. ¿Por qué vos no te presentaste? No, y mirá si me gano ni pierdo y... Ahí quedé mal para toda la vida. Ya fui reina del carnaval, fui mi mundo argentino, no me iba a presentar a perder. Contanos, ya que hablaste... Se tiene la fe que se tenía hace años. Ya que hablaste de mis mundo. Ya que hablaste de mis mundo. Contanos por dónde, qué lugares del mundo anduviste. Representando a la Argentina, digamos. A la Argentina estuve trabajando como modelo, anduve por muchos lugares. Estuve por Italia, por Francia, por Dubái, por los Emiratos Árabes. Y por como representante argentina estuve en China 2 veces, el año antepasado y el año pasado. Estuve en Polonia en el concurso de Miss Mundo. Así que bueno, eso. ¿Cómo es la vida en esos países? O sea, ¿cómo te ven? ¿En Dubái? ¿Emiratos Árabes es el lugar donde las mujeres no pueden usar, tienen que usar? No sé, pero tienen unos hoteles que están espectaculares. Y donde cada hombre tiene 12 mujeres aproximadamente. Buenísimo, eso. ¿Te ofrecieron para ser parte del staff de mujeres de algún jeque árabe? No. Ellos estudian, ellos terminan el colegio y tienen una cultura totalmente diferente a la raza árabe en general. Ellos se van a estudiar a Estados Unidos, entonces saben cómo somos nosotros, saben que las mujeres acá trabajan, que las mujeres eligen con quién casarse, salvo las chicas de allá que no saben hablar inglés, no miran tele y están sometidas a los hombres. Acá te cuento que hay algunas que irían tranquilamente, irían 12 juntas así y no trabajarían ni harían nada, si no hace falta. ¿Le explicaste que es de todo? No, sí, hay de todo acá, pero no le dije nada porque si no nos hacemos mala fama. ¿Y de los lugares que tuviste, cuál es el que está más bueno? ¿Cuál es el que más te gustó? El que más me gustó, los Emiratos Árabes. Y sí, lo otro. Bueno, París también es hermoso, te digo. ¿Te gustaron los árabes? ¿Te gustaron los árabes? ¿Te gustó? ¿O algún árabe que sí? Está escuchando el novio, ¿Y? No, pero no son nada. ¿Tuviste alguna propuesta indecente en alguno de tus viajes? Siempre hay. ¿Cómo fue? ¿Cómo te avanzaron? En este ambiente... pero me pasó acá en Argentina. En Argentina y en Uruguay. ¿Y si acaso somos una manga de marihuana? ¿Qué te dijeron? ¿Te doy tanto y...? No, me dijeron, nena, vos no te das cuenta que si no haces esto, no haces lo otro. ¡Apa! Entonces, bueno, listo, no hago. Por razón no tuvimos en Tinelli. Y me fui. ¿Y eso sabe qué le dijo? ¿Eso tiene algo que ver con Tinelli? Hago esto porque quiero y no voy a estar en la tele. Es una agencia muy importante, tienen una marca muy importante en Buenos Aires. ¿Qué agencia? No importa, no puedo otro. Y cuando estabas laburando de modelo por Italia, por Europa y demás, ¿qué cosas hiciste allá? O sea, si yo me voy a París, ¿encuentro un cartel tuyo gigante en algún lado? Soy la imagen de un crucero de los Emiratos Árabes, de uno de los cruceros más grandes del mundo, el tercero más grande del mundo, es Delma, son jeques árabes. Jeques, en realidad no les gusta que le llamen jeques, se los llama príncipe, pero bueno, ese es el mayor logro que hice. ¿Conociste algún príncipe? Sí, el ministro de Dubái es el dueño de ese barco. ¿Te ofreció un par de camellos a cambio de algo? No, son muy respetuosos, totalmente. ¿Cómo fue, cómo es, dijiste que leías libros de la dictadura? ¿Qué te ata a eso? ¿Puedes contarlo? Mi abuela, la mamá de mi mamá desapareció en la época de la dictadura, así que bueno, estamos todavía buscando... saber algo de ella, entonces dentro de todo trato de averiguar y leer libros y enterarme un poquito de cómo fue. Más allá de los subsidios que te quiera dar el Estado, no sirve de nada si no sabes algo de la persona que buscas. Lo que yo te quería preguntarte era, ¿cómo fue tu pasaje por Estudio País? Que uno prendía TV Pública y te veía ahí con otra persona más, acá en la costanera, hablando... Vino Eduardo La Rosa, que fue rey del carnaval conmigo. Está trabajando muy bien allá en Buenos Aires ya hace 2 o 3 años, me parece. ¿Cuánto falta para que se lo vea? ¿Cuánto falta para que se lo vea en Tinelli o alguno de esos lugares? No, él está bien en lo que hace. Le gusta, hasta ahí estamos nosotros. ¿Qué opinas vos, Beatriz, del programa de Tinelli, de las chicas que se fueron de acá, ahí, que ahora están en el teatro, en todas esas cosas? No, que está bien, me gusta, o sea, por ¿Te ahí... Gusta, ¿Te gusta el Ella programa no quiso de pasar la prueba. Eso. Me gusta, por ahí se relaja demasiado. Pero sí me gusta, te atrae mirar porque es todo un... ¿No te parece bárbaro, pero... un poco grasa el programa de Tinelli? Y sí, pero viste, sí, por ahí te entretiene. Cuando vos fuiste reina no te ofrecieron, ¿no? Para ir... No, todavía no estaba. Por favor. Y nos fuimos por las ramas a Tinelli, no sé cómo se llama, argentinísima Tinelli, un par de canales, hicimos zapping. Varias veces que me voy a visitar a Eduardo La Rosa, Buenos Aires, voy, le saludo a todos los chicos de Estudio País, son muy buena onda todos, así que... pero sí, por Eduardo La Rosa, que él está en el programa. Bueno, y el carnaval de Corrientes de este año, ¿cómo ves que viene la cosa? O sea, vos dijiste que te gustó el tema de que sí, puede ser que se cumpla la maldición, obvio, te conviene este año. No, yo la veo a mi comparsa muy muy bien, o sea, que todos los años, así como nos criticaron también en muchos lugares, nuestra comparsa es un lujo, pero porque sabemos combinar los materiales, nadie invierte de más. En mi caso somos 5 de familia, tenemos 12 años de carnaval, o sea que tenemos material de sobra y que vamos juntando todos los años un poquitito. Y nos esforzamos y hacemos unas buenas combinaciones de color y por eso es el lujo de Sapucay. ¿Y este año vos decís que ganan por quinta vez? Sí, sí, ¿sí? Segurísimo. Qué guay, sí. Sí. ¿Van a ser la pentacampeona? ¿Penta? Pentacampeona ya es mucho robo. A ver, ¿por qué? No, para mí que no, sí. ¿Son campeones? Reina Nacional del Carnaval. Son dos concursos diferentes. Obviamente me gustaría salir Reina Municipal del Carnaval. Creo que tiene mucha más... importancia, no, sin desmerecer mi premio, tiene mucha más importancia porque vos competís contra todas las chicas, claro, no contra un grupo. Y aparte salís en el corso, o sea, es, claro, es salir en la cancha, digamos. El año pasado saliste segunda de eso. Salí embajadora, sí. ¿Y a cuántos puntos estabas el año pasado? Ah, no, ni idea. No, no sé. Porque ¿pocos? Yo creo que está como para judicializarlo el tema de no para recurrir los votos. ¿Y qué estás haciendo ahora? Cuando llegaste nos repartiste unas tarjetitas así a todos. pusimos el viernes, abrimos un negocio de ropa con mi novio, así que los invito a todos. Cromo, San Juan 1348 entre Belgrano y Moreno, Hanluz, Brosboarding, Rusty, Rush, a todas las marcas Efecto 1, así que los invito a todos que vengan. A ustedes ya les repartí. O sea, si vos sos la imagen de un crucero, ¿usaste tu imagen para hacer el cartel del negocio? ¿O está pensado, por ejemplo? No, estaba pensado, sí, traíamos ropa de hombre, de mujer, perdón, si nos decidíamos a traer ropa de mujer, pero como nos decidimos en último momento, vamos a traer todo de hombre y estamos viendo que el hombre es mucho más fácil que la mujer que entra y dice quiero esto y se lleva. Es muy cierto. Somos muy fáciles todos. Beatriz nos dijo que ella atendía con el traje de carnaval. Claro. Que andaba con el espaldar ahí golpeando y tirando todo. Viene la remera. ¿Tenés o no con lentejuelas? Es optativo. La foto con ella, o sea, si vos compras más de 100 pesos, te puedes sacar una foto con ella. Claro, firmo autógrafo y todo. Firmo autógrafo y todo, o sea. ¿Y el beso? Esto, no, me quedo por bueno. Eso mil, boludo. Me conviene mucho. Dejémonos de ir al carajo 2 segundos. ¿Qué estás haciendo aparte del negocio en este momento? En este momento estoy con el negocio del carnaval, que me demandan demasiado tiempo, y bueno, y estudiando mientras que estoy ahí sentadita en el negocio, estudio. ¿Todavía ciencias económicas? Sí, sigo estudiando, sí. ¿Vas a ser ministro de economía, alguna cosa de esas alguna vez? Y vamos a ver. Estoy estudiando para contador, pero capaz que después sigo la licenciatura y... ¿Quién te dice que no termine siendo ministra de economía? ¿Y el tema del modelaje? Y el modelaje, hasta ahora, vengo bien, cuando sale algo viajo, pero como abrí el negocio estoy media complicada. ¿O te pudrió totalmente el mundo del modelaje también? No, me encanta totalmente. Conozco muchísimos lugares afuera, me gusta ir, conocer lugares que por ahí son inalcanzables para cualquiera de nosotros. Ir allá, tener todo pago, es espectacular. Pero bueno, viendo lo que sale. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una de las reinas más importantes de los últimos tiempos, yo creo que la más importante de los últimos tiempos de Corrientes, que nos vino a visitar y que tuvo muy buena onda porque hoy la llamamos hace 5 minutos y vino a visitarnos en el día de hoy. Podría ser peor. Exclusivo.